trayendo gente así de fuera, bueno, de fuera, más grupos, consiste en que tienes que adelantar un poco más la hora, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que a partir de las 7 de la tarde en el Colegio Fernando Gavilán, el próximo 30 de noviembre tendrá lugar este tercer certamen de coro de Ubrique, organizado por Aire de la Sierra, con la participación de 8 coros. ¿Todos interpretarán cuántos temas? ¿Algunos villancicos, temas navideños? Sí, sí, temas navideños, pues se interpretará por lo menos 4 villancicos por grupo, ya dependiendo el horario, si lo requiere, pues se pondrá algún temita más. Ya algunos son clásicos de siempre, otros son otras cosas que han escrito otra gente. Hay algunos villancicos que se repiten, que, hombre, no pasa nada, porque tampoco tiene mucho repertorio donde leer, lo que hay es lo que hay. Y ya cada uno pues lo monta a su manera. Villancicos, bueno, quizás populares, lo más tradicionales y conocidos, ¿no? ¿O qué es lo que vais a mostrar vosotros? No sé si puedes comentarnos algo. Nosotros tenemos algunos villancicos tradicionales, otros que son de otros grupos también, que lo hemos adaptado. Y es lo que te encuentras de conocer a otros grupos. Ellos traen a lo mejor unos temas y los que tú cantas, pues ellos no los tienen. Entonces los intercambiamos y cada uno pues ya lo adapta a su manera. Bueno, y te iba a preguntar por la participación de este certamen de coro. Es la tercera vez que lo organizáis. Durante estos pasados años, ¿qué tal en cuanto a público? ¿Qué aceptación tuvo la iniciativa? Pues el primer año, hombre, fue un poquito, no fue no participó mucho la gente, ¿no? Hubo público, pero hubo más de los acompañantes que llevábamos, ¿no? Y el año pasado, sí, el año pasado hubo una afluencia de público buena, y aparte de los acompañantes sí asistieron público, porque allí en el Colegio Fernando Gavilán pusimos casi 200 sillas y las 200 sillas se llenaron. No eran gente de componentes, no eran familiares, sino había bien gente allí de padres de allí del centro, también de vecinos del barrio, amistades, hombre, que no es lo que normalmente llevamos de acompañante. Y la verdad que sí hubo público. Y este año vas por la calle y te están diciendo, ¿cuándo vaya a hacer certamen? Y que son gente que tienen ganas de escucharlo. Bueno, pues ahí queda entonces esa cita para este 30 de noviembre en el Colegio Fernando Gavilán a partir de las 7. Tiene lugar ese tercer certamen de coros de Ubrique con la participación de 3 grupos locales, el organizador Aire de la Sierra, también Agua del Benafeli, que es el coro del hogar, y Al Compás de Castañuela, que es otro grupo que también se ha formado y que va a participar, ¿no?, en este certamen de coro. Luego el resto pues llegan con coros invitados de fuera de nuestra localidad. Interpretarán aproximadamente 4 villancicos por grupo y se invita, imagino, a acudir, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran pues un poco anticiparse a lo que son ya las fiestas navideñas. 30 de noviembre, estamos ya prácticamente a las puertas del mes de diciembre, mes de la Navidad, y bueno, pues hay que comenzar ya a crear ambiente, ¿no? Sí, claro, hay que crear ya el ambiente está ya más o menos casi creado, ¿no? Ya estamos viendo lo alumbrado y todo. Mucha gente dice que por qué tan temprano hace certamen, es que ya después te se encaja, te invitan ellos, por ejemplo, el día 14 tenemos que ir nosotros a Grazalema a un certamen que ellos hacen también, después también tenemos que ir el día 22 a Montecorto, que ya te se unta una cosa con otra, no puedes después disponer de ellos. En Arco también nos invitan el día 6 de diciembre también, entonces claro, hay que adelantarlo para que no nos pisemos uno a los otros y podamos asistir acompañándolo a ellos también. Claro. Por cierto que nos envían un saludo por LINE, a través de LINE, uno de los integrantes del coro, Angie, creo que me decían, que un saludo para Ángel y para todos los integrantes y grupo de Aire de la Sierra. Así que nada, ese mensaje de agradecimiento al director que nos llegaba también por parte de uno de los componentes de tu grupo, Ángel. Y bueno, te quería preguntar también, porque has estado hablando del resto de actuaciones que vais a ofrecer, que vais a tener tener de cara ya a las próximas semanas en Ubrique, además de en este certamen de coro, ¿dónde más vamos a poder escucharos? Pues hay asociaciones de vecinos que nos llaman todos los años. El uh-huh. día 13 tenemos una a las 10 de la noche ahí en la barriada de Andalucía, en la asociación. El día 13, el día 20 en el Polletón también, allí en la asociación del Polletón. El día 21 en la asociación del Coto Mulera también. Y después a lo mejor pues podemos sentarnos en cualquier bar y echar rato allí también. El día 8 también cantamos aquí en la plaza del ayuntamiento, la actividad que va a haber aquí, que va a ser también otra zambomba. Una zambomba organizada por la parroquia destinada a conseguir fondos para cambiar las puertas de la parroquia, Nuestra Señora de la O, que se encuentran en mal estado, así que pues también vais a participar, ¿no?, en esa zambomba flamenca o zambomba simplemente que va a tener lugar allí. Son muchísimas las actuaciones, sobre todo durante esta época del año, que sí, imagino. Sí, son muchas. Son muchas porque, por ejemplo, tenemos ahora mismo en todo concreto hasta el día 22. Estamos todo cogido, todo, entre unas cosas y otras, de certamen y las actuaciones que tenemos de las asociaciones. Estamos hasta el día 22 o 23 exactamente cogidos. Hombre, merece la pena porque lleva 2 meses ensayando, entonces tienes que tener sitio para después donde ir a poner lo que tú has estado ensayando. Claro. Por cierto, ¿cuántas personas forman parte del coro Aires de la Sierra? Pues nosotros somos 15 componentes. Y estáis preparando sobre todo de cara a lo que son las actuaciones navideñas, ¿no?, principalmente, pero también en vuestro día a día durante todo el año, ¿qué otro tipo de actividades realizáis? No sé si, pues sobre todo también imagino que de cara a ferias y demás, ¿no? Sí, ya después cuando pase lo que es Navidad tenemos descansito y ya montamos, sí, que es, por ejemplo, la sevillana, rumba, claro, misa también, porque también participamos en misa, sí, y tanto aquí en Ubrique como los alrededores de aquí de la sierra, también, que nos llaman para ir a las misas. La foda también. Estamos ahí ahora metiendo un repertorio para poder cantar en lo que es, por ejemplo, en la feria. Si te llamo una caseta, pues tendré un repertorio de más o menos como lo que tú tienes, como lo que te encuentras en la feria, los grupos que te encuentras en la feria. Eso cuesta un poquito de trabajo, más horas de ensayo, pero ya tenemos algo ahí. Pues es el trabajo que se desarrolla por parte de este grupo musical, el coro Aire de la Sierra, de nuestra localidad. Y bueno, pues como actividad organizada por el colectivo, tenemos importante ese tercer certamen de coros que se va a desarrollar este 30 de noviembre en el Colegio Fernando Gavilán. Ángel, ¿qué más nos queda por contar? Hemos repasado un poco la vida del coro, hemos hablado de su gestación, de las iniciativas que organizáis y de las próximas actuaciones que vais a tener de cara al próximo mes. Algo que se nos quede pendiente. Si no, pues invitamos a todos los ubriqueños a que no se pierdan ese tercer certamen de coros. Yo ahora mismo pendiente no, sino agradecerle a todos los participantes que vienen, prácticamente que corre todo de su cuenta, tanto el desplazamiento como el alojamiento. Nosotros lo único que le damos es un aperitivo, que hasta donde podemos llegar, porque tampoco tenemos tanto dinero como para poder pagarle el alojamiento. Eso sería una de las cosas que estamos ahí en mente, pero claro, no se llega al presupuesto. Entonces lo que se puede ofrecer es eso, y darle las gracias a ellos, y que vienen desinteresadamente, y darle gracias también a AMPA del Colegio Fernando Gavilán por dejarnos el sitio donde se hace el evento, y agradecerle también a todas aquellas personas que participen como público y puedan echar un rato agradable. Pues ahí queda también ese capítulo de agradecimiento y de invitaciones para participar en este tercer certamen de coros Dobriken. Recuerden, 30 de noviembre en el Fernando Gavilán a partir de las 7, con la participación de 8 grupos en total, entre ellos tres ubriqueños, Aire de la Sierra, que es el organizador, Agua del Benafeli y Al Compás de Castañuelas. Con todos estos datos nos quedamos. Ángel Tamargo, muchísimas gracias por habernos informado. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.